¿entendés? Sí. Él quedaba joven, joven, claro, joven y envejecía el retrato. Es como un pacto diabólico. Claro. Mirá. Sí, ah, está Hernández, mirá qué bien. Bueno, pero Hernández seguramente leyó el retrato de Dorian Gray, así sí, que está escuchando atentamente. Sergio Santos Hernández. Bienvenido a la Argentina. Y a hablar con usted el señor Leonardo Montero. ¿Hola? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, maestro? Me quedé pensando en, ¿sí?, el retrato de Dorian Gray y me hizo acordar a Juan Espil. Perfecto. Sí. Ahí está. Buen dato. Muy bien, buena comparación. Muy bien, Hernández, atento como siempre. Mi compañero de asiento del preolímpico. Sí. ¿Eh? Qué tú, bueno, ¿eh? Qué luz. Las boludeces que hablamos, qué Sergio. Qué lindo. Qué dúo entre. Cuando los partidos no daban para mucho. Y había partidos que vimos que no daban, entonces bueno, hablamos. Sergio fue el que me recomendó, Sergio, te agradezco enormemente, porque he sido muy criticado, una anécdota a nivel personal, por el restaurante ese que me recomendaste y que reservaste a nombre mío. ¿Te acordás, una mesa para 8? Que no fui. No, ¿cómo era? Pero una cosa que no fui. Restauración. Bueno, muy buen restaurante. Estas 8 personas que mandé, que al final yo no pude asistir. No fuiste porque no solo me insultaron porque no fui, pero sí agradecieron el lugar, dicen que es muy lindo y que gracias a vos lo pudieron reservar, porque llegaron y estaba lleno. ¿No, Fabián? La verdad, fue un lujo. Se me complicó el último momento, pero bueno, tampoco era para tanto. Pero no, recorremos a la gente que no cobramos nada por esto. No, ni vos ni yo. Porque vos lo reservaste a nombre mío. Dijiste, el boludo de la tele, debe ir para allá. Y yo como no pude ir, fui mandando gente. Le dijimos a la piba. Va a ir Leo Montero, de la televisión. Sí. Como para que... Como para meterle ficha, viste. Oh, mirá quién viene. Qué bien que me van a atender. Y bueno, no surtió efecto, pero lo mandé a Leandro Ginóbili a falta mía. Dije, bueno, anda yendo para allá y me lo agradecieron los comensales. Sergio Hernández. Habrán dicho, qué raro. Qué raro está, qué cambiado está, se cortó el pelo. Cambia la televisión. Sí. Y la televisión engorda, pero este engordó más, dijeron, por Leandro Ginóbili. ¿Qué hace Hernández un domingo a las 10:30 de la noche? Sin básquet. Sí. En este momento me vine a Olavarría porque hoy le di el día libre al equipo. Ajá. Y acabo de cocinarle a mis hijos y ahora le estoy cocinando a mi mujer porque está en una obra de teatro. Oh, muy bien. El marido ideal. El marido ideal. Y la vez que bajo la barriga tenés que hacer buena letra, ¿no? Cocinar. Cada 10 días. Ahora planchar un ratito también. Acomoda el baño, ¿viste? Saca los perros. No, pero quiero hacer todo, mi casa. No te olvides que yo vivo solo y... Sos gauchito. Y uno va aprendiendo. Es el típico gauchito. El tipo te hace todo. Gauchito. Y aparte un señorito inglés. Escuchame una cosa, así de una. ¿Va a jugar Nocioni o no va a jugar Nocioni? Tomá. No creo, Leo, qué sé yo. ¿Muy difícil? Es muy difícil. De todas maneras, ahora con el tema de que la NBA fue todo con la cruz la vez, el otro día, la esperanza no se pierde en Peñarol. Yo no sé, la verdad, porque a mí me cuesta creer el tema de la NBA, ¿viste? Yo estoy todos los días pensando que me voy a levantar un día y va a decir arranca la NBA mañana. Y sí, estamos todos esperando eso, además. Además que... Sobre todo lo que tenemos con el... Algunos dicen, viste, y pero va a empezar el 1 de diciembre como temprano, y sí, bueno, pero el 10 de noviembre los jugadores tienen que estar trabajando, me imagino que irán 20 días antes de entrenar, supongo. Sí, ¿entendés? Sin duda se van a... Y además, bueno, además vos sabés cómo es la situación del Chapo con Filadelfia, que declararon que no lo iban a poner en el equipo, entonces hay que traspasarlo, y todas esas cosas. El día que se levante todo esto arranca... todo el lío, porque por el momento no pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera tener contacto con el jugador. Claro. Así que está complicado el tema, qué sé yo, no sé, la verdad, no sé. Por ahora está entrenando. Yo tengo esperanza de que juegue el Super 8, aunque sea. Ojalá por Peñarol, obviamente, porque vamos a engañar a la gente, porque si no la gente empieza esto de Peñarol, si creen que le hacen un favor a todo el mundo, trayendo nociones, yo creo que... Yo si vos me decís, sinceramente, fíjate que soy el técnico de Peñarol, Nocioni va a jugar por cualquier otro equipo de la Liga Nacional y también me pongo feliz. Sí. Vale que prefiero tenerlo yo, pero si no, Griscola, Nocioni, Oberto, cualquiera de esos jugadores, del Tino, sería una alegría enorme que pudieran jugar en la liga nuestra, aunque sea un partido. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de que los chicos, al tener el lockout de la NBA, para la gente que nos sigue, sepa que puede jugar, por ejemplo, Chapu Nocioni en Peñarol de Mar del Plata, que hay gran afinidad con su entrenador, que es Sergio Hernández, con quien estamos hablando, y sobre todo su gran e íntimo amigo, que es Leo Gutiérrez, que es el líder de ahí de tu equipo, ¿no? Entonces se especula con esta posibilidad. El seguro, Fabián, es muy alto, hasta donde pero leí, aparente, no sé si es real, sí, $55,000 por un mes. Sí. El seguro del jugador, encima Chapu viene de una lesión de tobillo que lo dejó afuera en los últimos dos partidos del preolímpico. Sí, tengo ahí una pequeña versión de que hay gente que pondría la plata para el seguro de Chapu Nocioni. Lo primero que tiene que hacer el Chapu es ponerse bien el tobillo, eso está claro. Después, bueno, también hay una decisión de, seguramente el cuerpo técnico va a tener que tomar acerca de la salida de un jugador, seguramente Sergio también es cuidadoso por eso. Y las versiones indicarían, y las ganas indicarían, si no se arregla el conflicto de la NBA, que por ahí Chapu pueda jugar el torneo panamericano. Mirá yo, el Super 8 Mar de Plata, ¿no? Ojalá Sergio pueda jugar, no solamente por Peñarol, sino por la Liga Nacional, ¿no? Sería un lujo. No, por eso, es lo que yo te decía. Yo creo que incluso son todos temas que están para cortar muy fino, ¿no? Para hilar muy fino. Seguro. El tema de económico es el tema que se está hablando y que cómo Peñarol va a ser una locura. Yo, la verdad, no estoy metido en la negociación, pero no creo que sea un tema solo de Peñarol. Yo creo que a ver, ante la posibilidad de que un NBA del calibre de estos jugadores, medalla de oro, en algún momento, el caso de Nocioni, hablemos, en algún momento, varios años, el mejor alero de Europa, un crack, un tipo respetado en el mundo, un NBA consagrado. Yo creo que Argentina no se puede dar el lujo, si está la posibilidad de que el jugador juegue y él tiene la voluntad de hacerlo, me parece que vale todo el dinero que se pueda poner. Porque, seguro. Porque estamos hablando de que, vamos a ser sinceros, estamos hablando de una Liga Nacional que mueve millones. Y además creo, Sergio, déjame que, perdón que te interrumpa, pero me parece que con las recaudaciones que podría llegar a hacer Peñarol y el acercamiento de alguna empresa privada, para mí se paga solo el jugador. Si Peñarol se sale de su presupuesto, exacto, es un dinero aportado extra. Para mí se paga solo. Pero por eso te digo, o sea, yo no creo que sea, definitivamente no es un mal negocio, ni es un dinero gastado, sino invertido en todo aspecto, o sea, más allá del equipo. Yo creo que Peñarol puede... hoy encima está en condiciones porque tiene un estadio acorde, porque tiene un presente muy bueno que le permite tener entradas a un valor importante, que le permite meter 8.000 personas por juego si quiere. Después hay que ver si eso se concreta, si es que Chapu viene, si es que si viene se llena la cancha todos los partidos, hay que verlo, pero ojalá, ese es el sueño, esa es la idea, ¿no? Que Nocioni pueda jugar, imaginemos el Super 8, y después hay que jugar el Super 8 y ganarlo los partidos. Claro. Tenés que dar el primer partido a Hombre y adiós Peñarol y adiós Nocioni. Sí, y adiós Negocio. Igual lo de Chapu es de lo más cercano, ¿no? A lo que se estuvo hablando, porque Scola también entrenó unos días en obras y ya la gente se entusiasma también. Se entusiasmó, creo, tengo entendido, Borro para ver si lo podía tener en algún torneo. No sé si la misma idea, como dice Fabián, de Super 8. Manu entrenó en Estudiantes, Fabri no. Delfino tengo entendido que no y que seguiría esperando y demás, pero claro, la gente los va a entrenar ahí, por ahí se entusiasma, pero supongo que lo de Chapu es lo más cercano a jugar, ¿o sí, no? Es verdad, es lo más cercano de todos menos, de los cinco de NBA. Sí, al menos es el único que declaró que si el locado de la NBA continuaba tenía decisión de jugar en la Argentina. Recordemos también que bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay jugadores con contrato, jugadores sin contrato. O sea, no es lo mismo Berto que Nocioni, Scola o Ginóbili. No, claro. Exacto. Caso, ¿no? O sea, hay jugadores que son NBA porque la calidad sí lo indica, porque su pasado de 4 o 5 años en la NBA sí lo indica, pero que no están atados a la NBA hoy. Seguro. Estos jugadores es diferente. El día que estamos, vamos. ¿Me entendés? O sea... Y si bien todos necesitan... que pertenecen a una franquicia, ¿no? O sea, si bien todos necesitan jugar, Chapu... ha declarado que bueno, que necesita mantenerse en ritmo y jugar, insisto, todos necesitan jugar, Scola ya está deseoso de jugar, de hecho ayer jugaron él y Carlitos en Santiago, ¿no, Fabi? Exactamente. Ayer y hoy. Ayer están jugando ahora. Exacto, contra 15, contra Olímpico, digamos, como para moverse un poco todos. Sacando Fabri, que era el tema, el único que ya sabíamos que bueno, que iba a tomar todo el año para ver si juega unos meses antes de Londres, como para tener una última chance en la selección. El resto necesita estar en actividad. De hecho, volvieron todos a entrenar estos equipos que mencionamos. Bueno, yendo a Peñarol, dejando así a Nocioni. Dejan felicitar a la gente de Santiago por lo que han hecho. ¿Cómo no? La verdad que es todo un esfuerzo. De seguro. Y presentar en tu ciudad, en tu provincia, dos jugadores como Escola y Delfino en dos partidos diferentes, La Banda y Santiago, es para destacar, ¿no? Es sí. Para destacar. Y más allá de lo destacable que también es lo de Delfino y Escola, pero sabemos todo el esfuerzo que es y la organización que conlleva eso y que lo que es llevar a dos estrellas como son ellos. Sí, además, bueno, armar clínicas, que tengan contacto con los chicos y después también lo recaudado que vaya para entidades benéficas, ¿no? Sacar el verdadero jugo de por un accidente que estos jugadores estén acá, ¿no? O sea, por algo que nadie esperaba, y nadie quiere, y nadie desea, y los que menos lo desean son ellos mismos, que es el lockout. Bueno, eso hace que estos jugadores estén acá y hay gente que lo sabe aprovechar y celebro muchísimo eso. Sergio. Ahora sí. Con la experiencia que tenés de lo que va de Liga Nacional y de tu equipo y mirando los rivales, algunos titulares que te parezcan diferentes a las últimas temporadas, igual, normal, procesos que te den lo mismo, o sea, ¿cuál sería tu análisis de estos meses? Ya, yo coincido con la mayoría de que estamos creciendo en la Liga año a año, desde aquel problemita en el... cuando tuvimos ese éxodo masivo, no solo en el básquet, sino en el país, ¿no? Ya por el 2001, que llegamos a tener más de 200 jugadores jugando fuera de nuestro país, y muchos de ellos obligados, no es que se querían ir, pero bueno, la situación del país así lo exigía. Después de eso empezó a levantar la liga y hace unos 8, 9, 10 años que la liga cada año es un poquito mejor, ¿no? En algún momento acordate que nos quedamos vacíos, porque ni siquiera extranjeros podíamos tener. Claro, no había plata y no había jugadores. Claro, estaban los 200 mejores jugadores argentinos, a lo mejor, no exactamente así, pero teníamos 200 jugadores fuera y la mayoría de los equipos en un momento tuvieron que dejar ir hasta sus extranjeros, porque no teníamos posibilidades de pagar en dólares lo que un extranjero valía. Entonces, a partir de esa debacle, la liga ha ido mejorando. Yo creo que también de la mano del país en algún punto, ¿no? Nada puede mejorar por sí mismo y la liga año a año estamos diciendo siempre lo mismo al principio. Esta es la mejor liga de los últimos 10 años, la vuelta de algunos jugadores de Europa, la mejoría en la calidad de extranjeros, la vuelta también de algunos entrenadores, bueno, en su momento de Julio, después volvió Rubén, aunque después se vuelve a ir, pero eso ha ido levantando el nivel de la liga. Entrenadores que eran muy jóvenes hace 4 o 5 años, hoy ya son entrenadores muy buenos, que eran muy buenos y muy jóvenes, ¿no? Ya son muy buenos y con experiencia. Entonces, bueno, la mejoría de los presupuestos ha hecho que la liga año a año sea mejor. Y no, esta no es la excepción, esta ha dado un paso adelante importante de la liga pasada. De todas maneras, es como todo inicio de liga, ¿viste? Todos parecen candidatos a campeones ahora. Claro. Hay que esperar que se empiece a decantar un poco, que ver qué equipo es capaz de...